Thank you. noches, bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos, a partir de las 11 de la noche aproximadamente, ponemos un poquito de música jazz para finalizar la semana. Nos podéis sintonizar en el 101.8 de la FM en Zaragoza y también a través de nuestra página web radiotopo.org. Ahí tenemos servicio de streaming y también colgamos nuestros podcasts, hay información. Así que visitad nuestra página. Esto también se remite en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. También tienen su página web. Este va a ser el primer programa del año. La semana pasada colgamos uno que teníamos por ahí en reserva. Estábamos perezosos y no bajamos a la madriguera. Y hemos elegido un buen día para bajarnos hoy y dar comienzo este año, que espero que sea excelente para todos vosotros y vosotras. Por supuesto que para empezar bien el año, pues queríamos hacerlo de una forma muy, muy especial. Y vamos a contar con la presencia de un invitado que muchos de vosotros ya conoceréis. No es la primera vez que nos visita. Y es el grandísimo Alfonso, que no merece, pues eso, grandes presentaciones. Yo creo que lo conocéis. Así que vamos a saludarlo. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buena. Muy bien, muy encantadísimo de volver aquí a la madriguera Radio Topo, encantadísimo de volver al Jazz Bar y con muchas ganas, pues eso, de desempolvar un poco, bueno, de sacar los discos de pizarra y el gramófono y darle ahí a la manivela. Hoy era mal día, ¿no?, para sacar los discos de paseo. Hoy ha sido un día, ¿cómo te diría? No era el día ideal para sacarlos de paseo. Con la nevada que ha caído, pues venía un poco acojonado de no dar un resbalón y que hubiese pasado una desgracia. ¿Has venido en trineo? He venido andando literalmente con pies de plomo porque prefiero romperme la cabeza o un brazo, no vamos a ser tan dramáticos, antes de que se me cayesen los discos y hubiese sido el gran drama. Bueno. Pero bueno, de momento todo ha salido bien. Hay que volver. Bueno, la ida ha ido bien. Están las aceras muy resbaladizas. Sí, hay mucho hielo por aquí. Menuda la que ha caído. Uh-huh. Año de nieves, año de bienes, dicen. A ver si es verdad. Esperemos. Bueno, pues aquí siempre te recordamos como Alfonso, el del berenjenal. Ajá. Recordamos que tuviste un programa de radio y que algunos aún estamos esperando el regreso. Bueno, es un poco complicado, pero encantado, como ya he dicho, de volver aquí cuando plazca. Vamos. Bien, la gente de todas formas te conocerá quizás por otros asuntos que tienes también entre manos. Háblanos un poco así para repasar tus aventuras con los Picapiedra, Mancusos, tus blogspots. Los Pinchapiedra, pues nada. La cosa está parada, ¿no? La cosa evidentemente está muy parada porque todo, básicamente todo lo que es un poco relacionado con la música, la farándula, espectáculo, está muy parada. Y además, durante la pandemia, pues me cerraron el Facebook. No tengo muy claro el por qué, imagino porque no utilizaba mi nombre, o sea, mi nombre, Alfonso García, he utilizado pues mi seudónimo, bueno, un seudónimo, un nombre que me inventé, Alf Smith y tal. Y bueno, entonces pues todo de pincha piedra de DJ Mancuso pues se desvaneció en la red, ahí en no sé dónde, en la nube. Y bueno, pues eso está muy parado porque evidentemente no ha surgido nada, pero bueno, no he querido parar la actividad y he abierto un blog. Y además, estoy muy contento y muy orgulloso y me gusta más que el Facebook, poner uh-huh. cosas ahí en el blog. Y bueno, ya lo he centrado, o sea, ya no solo en lo que son pinchadas y tal, sino ya un poco en lo que es el mundo pizarrismo en general, hablando un uh-huh. poco de pues de los discos, de los gramófonos y bueno, y de artistas y tal, y la verdad que eso me gusta bastante y ahí vamos. Uh-huh. Es reciente, bueno, vamos a decir cuál es el blog. Se llama Gomalaca78RPM Blogspot y ahí hemos empezado hace unos meses, un par de meses igual, no recuerdo cuándo fue la primera entrada. Y ahí seguimos. Próximamente subiré otra y el link del programa, por supuesto, estará ahí. Muy bien, para los que somos así un poco analógicos y estos atrasados como yo, que no tenemos ni Facebook ni esas cosas, ¿un blogspot exactamente qué es? Pues una especie de página, pero mucho más sencillo y... Uh-huh. Y básicamente eso, donde tú, pues, del tema que te interesa, pues, hablas pues, eso, cuentas lo que te apetece y como somos unos frikis y a nosotros nos gusta, pues, el pizarrismo, eso, las cosas viejunas, pues vamos contando temas relacionados con ello. Sí, sí. O sea, hay texto, hay fotos, hay música y también hay vídeos. He visto que hasta... ¿Has grabado algo? Cuenta. Y también hay vídeos y habrá más vídeos. y más música. Y sí, sí. Bueno, ahí tienes que ir pensando porque, claro, oye, hay que darle también pues cierta gracia, cierto, pues eso, que sea medianamente interesante, ¿no? Claro, hay que hacerlo atractivo. Que la gente visite el blog, que comente y encantado a lo que pueda responder dudas o lo que sea, porque otra de las cosas que tiene el blog es eso, que cada uno puede hacer comentarios, peticiones o lo que sea y bueno y se establece una comunicación y por supuesto encantadísimo. Pues nada, a todos los amigos de las pizarras, visitad el blogspot de Alfonso. Recordamos, era Gomalaca78RPM blogspot. Muy bien. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, has traído una buena selección musical, de lo más variada, así que vamos a escuchar en el programa de esta noche todo discos de pizarra. De hecho, el ordenador esta noche no lo hemos tocado para nada. Hay veces que solamente lo utilizo para saber qué hora es. Ahora no hace falta ni eso, porque tenemos aquí, nos ha traído los Reyes Magos un pedazo de reloj. Ajá. Que pone hasta la temperatura. Sí, tenemos porque, aquí... Porque el otro se ha quedado parado, no se sabe cuándo, ¿no? Sí, el que veo yo, ahí arriba. ¿Qué marca? Marca las 9:30. Y el segundero ahí todavía está haciendo intentos de... Pero qué va. No avanza. Están las últimas. Bueno, pues nada, vamos aquí avanzando en la emisora. No vamos a utilizar ni siquiera los giraplatos. Has traído tu aparato portátil con mucho mimo. Uh-huh. Y vamos a ir empezando ya, si quieres. Que me ha encajado perfectamente en la maleta que me regalaron de Reyes y lo cual me ha dado una gran tranquilidad porque ha venido bien protegido, pues como decíamos antes, y me resbalo o lo que sea, no le hubiese pasado nada. Madre mía, qué bien nos hemos portado, ¿eh? Los Reyes han sido generosos. Sí, mira qué bien ha venido. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema, que además es una petición que te he hecho, y además la escuchamos ya en el anterior programa. Uh-huh. No me gusta repetir, pero es que tengo una de estas manías que tiene uno, uh-huh. Y consiste en que cuando va a acabar el año, me gusta que la última canción que escucho sea pues la canción que más me ha molado, que haya descubierto pues, el año que acaba. Y también me gusta comenzar el año pues poniendo esa canción también. Y, curiosamente, era un tema que pinchamos aquí, uh-huh. De una señora que no conocía, la señora Nelly Latcher, y vamos, pusiste un pedazo de temón, el Cool Water. El Cool Water, maravilloso tema, sí. Que sí. Me gustaría volverlo a escuchar. Sí, pues lo podemos poner, claro que sí. Y bueno, voy a dar unos pocos de datos de la talentosa Nelly Latcher, que bueno, nació en el Lake Charles, en Louisiana, en 1912. Era pianista, vocalista y compositora, hacía rhythm and blues y jazz. La menor de una familia de 15 hermanos, una familia muy musical. El padre era contrabajista, la madre tocaba el órgano. Era una big band. Sí, hostia, pero very big. Y como muchos artistas negros, pues empiezan sus primeros pinitos, los hacen en las iglesias locales, pues ahí tocaba el órgano o el piano, ya te digo que eso, la madre era organista y tocaba en las iglesias, de hecho. Y como dato anecdótico, a los 12 años ya tocó con la grandísima Ma Rainey, la bluesera Ma Rainey, que bueno, cuando su pianista oficial no podía, tenía pues sus asuntos por ahí, pues alguien se la presentó y eso, y con 12 años pues ya le hizo sus funciones ahí con esa señora. Su momento álgido fue a finales de los 40, principios de los 50, y una de las pionistas que más influenció a la grandísima Nina Simone. Y bueno, vamos a ello, vamos con el tema, ¿no? Muy bien. Pues vamos con Lil Latcher and Her Raven y el tema Cool Water, grabado, editado en 1948 para el sello Capitol. Muy bien. Pues venga, ya le hemos dado a la manivela, así que solo tienes que poner la aguja sobre el disco y a ver qué tal suena. Sonido pizarrero. All day I feast the barren waste without the taste of water. Cool water. All day and I went through a strange drive. Little souls that cry for water. Keep a moving, Dan. Don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man. He spreads the burning fire with water. Dan, can't you see that big green tree where the water's running free? It's waiting there for you and me. Dan's feet are sore. He's yearning for just one thing more than water, cool water. Like me, I guess he'd like to rest where there's no quest for water. Water. Oh, keep a moving, Dan. Don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man. He prays the burning sand with water. Dan, can't you see that big green tree where the water's running free? Is waiting there for you. Water's running free, and it's waiting there for you and me. Bien, ahí estaba Cool Water. Era Nelly Latcher, un auténtico temazo que descubrí gracias a Alfonso. Y además, últimamente, pues la escuchaba y ahí youtubeando. Yo no tengo discos de pizarra para poder escuchar en casa. He buscado en recopilatorios, no aparece este temazo. Y he observado que en la última película de Clint Eastwood, The Mule, pues aparece en la banda sonora. Toma ya. Además, es un tema que han hecho muchas versiones, el Hank Williams y también Johnny Cash. En la última sesión que realizó antes de fallecer, pues hizo una versión de este tema, Cool Water. Y ahora vamos a poner algo muy especial. Está cambiando de disco Alfonso. Y mientras, pues queremos poner algo que no es exactamente música jazz. Ya nos disculparéis, los que sois así más fundamentalistas. Pero queremos aprovechar la ocasión para poner un poquito de música flamenca. Porque me voy a atrever a anunciar que en breves vamos a tener un nuevo programa aquí en Radio Topo. Que no es exactamente de Radio Topo, van a ser los compañeros de Radio Almaina que hacen un maravilloso programa llamado Extampas Flamencas, y cubriendo el hueco que teníamos entre Colmenas y el Jazz Bass, pues sonará su programa en breves, espero. Así que si os gusta la música flamenca, podéis sintonizar Radio Topo los domingos a partir de las 10. Bueno, Alfonso, ¿qué pasa con el aparato? No pasa nada. Estabais preparado para, que me diese la entrada. Vale. Me vuelvo. Pues nada, simplemente presenta un poco la canción, si quieres. El disco que has traído es de La Niña de los Peines. Sí, La Niña de los Peines, el tema La Carretera. Bueno, es un disco que debí de encontrar en algún lote o algo por ahí. La verdad que está bastante tocado. Y bueno, se va a oír mucho ruido de fondo y tal, pero bueno, ahí que quede el detalle, ¿no? De ahí para presentar el nuevo programa de flamenco de aquí de Radio Topo. De Radio Almaina, pero vamos, que remitirá. Remitirá Radio Topo. Le devolvemos el favor. También esto, recuerdo que se escucha en Radio Almaina. Aunque ahora no sé si degradado, se escucha ahora, me parece que la noche del jueves al viernes a las 2 de la madrugada para los sonámbulos de Grana. Venga, pero vamos con La Niña de los Peines, El Carretero. Anda, pastora, hija, anda. Estaba La Niña de los Peines, El Carretero, con un sonido, bueno, un poco delicado está el disco, pero vamos, es una auténtica joya de Alfonso, que ahora me lo acerca. Es que no veo, estoy en un burro. Luis Molina es el guitarrista y esto eran unos tarantos, así que este tema se lo queríamos dedicar a Carlos Ocurro, el del Realejo, que es el que hace ese programa Estampas Flamencas, que espero se escuche en breves aquí también en Radio Topo. Vamos a seguir escuchando discos muy viejunos. Me dice Alfonso que no os preocupéis, que la calidad va a ser mejor y que van a ser todos pues relacionados con el mundo del jazz. Así que vamos a ir ahora con otro disco que está seleccionando. No me ha dicho qué vamos a escuchar. Bueno, también hay que cambiar agujas y este tipo de cosas. Así que nada, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, la selección la he hecho yendo hacia atrás en el tiempo. Entonces hemos empezado por la década de los 40, después nos iremos a la de los 30 y después acabaremos a la de los 20. Antes, bueno, el Nellie Latcher es del estado de Luisiana y bueno, ahora vamos a dar el salto al charco y nos vamos a Escandinavia. Y allí la señorita Britta Kerstin Gunsborg, que nace en Estocolmo en 1926, pues bueno, era una señora muy polifacética y de gran intensidad en su vida artística. Era cantante, actriz, artista de variedades y bueno, su vida pues fue todo giras teatrales de pues con grupos y todo eso, y llegó a ser una estrella de la canción en Suecia en la década de los 50. De hecho, en el 51 representa a su país en el Festival de Eurovisión y llegó a quedar la novena, que no está mala. El tema que voy a poner es el Heiba Beriba. Compositor fue Lionel Hampton. Y bueno, Lionel Hampton junto a Carly Hammer. Pero bueno, yo conozco más a Lionel Hampton, el otro no tengo ni idea quién es. Yo tampoco. Y bueno, pues entonces eso. Nos vamos un año antes. Y en 1947, el sello Sonora Swing edita el tema Hey Bob, Berry Bob, cantado por Britta Borg. ¿Vamos a ello, pues? Venga, dale, férrete. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Oh, did your baby know Matilda Brown's to don't kink tut? If you can't say Reba, keep your big mouth shut. Sing Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Oh, just your baby knows Mama's on the shelf, Papa's on the top, baby's in the crib, but he knows naturally top. Sing Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Hey Bob, Reba. Oh, just your baby knows. Esta moza que no conocía de nada, y aquí estamos descubriendo música gracias a Alfonso. ¿Algo más que decir sobre la moza esta? Bueno, pues la, no, simplemente eso, ahí estaba Britta Borg y bueno, pues existía la escena jazzera, en, por supuesto, también en Suecia y prácticamente, bueno, todo lo que es Europa más occidental. De Pirineos para arriba. Bueno, también había alguna cosilla por aquí. también. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar... Pues vamos a seguir en Europa, nos vamos a Inglaterra y nos vamos con el señor, a ver si me sale a la primera, Buddy Featherstone Howe and the Radio Rhythm Sextet. Uh-huh. Que lo practica por el apellido, manda huevos. Manda eggs. Featherstone Howe. Bueno, este señor es saxofonista y clarinetista, nace en París. Y bueno, digo que nos vamos a Inglaterra porque es hijo de inglés y... O sea, el padre es inglés, la madre escocesa y bueno, nació ahí en París, pero de muy joven ya se trasladó a Londres. Es que los niños vienen de París. Efectivamente. y más este. Y bueno, este fue todo un personaje que vivió la vida muy, muy, muy intensa. Culpa de ello, o parte de la culpa de ello, imagino que fue porque recibió una herencia de 200.000 libras de la época. Uh-huh. Y bueno, y aunque acabó arruinado el hombre a los 66, pero bueno, como se suele decir, que le quiten lo bailado, ¿no? Le encantaban las carreras de coches, pasó por 6 matrimonios. Tocó cuando estuvo Louis Armstrong, cuando estuvo de gira por Inglaterra, una de sus giras, estuvo tocando en su banda, también estuvo tocando con Joe Loss y bueno, y por supuesto, pues también montó pues sus bandas. De hecho, la Radio Rhythm Sextet, pues él era el líder. Y como dato anecdótico, él se crió en una mansión en Cleveland. Y esta mansión posteriormente perteneció al actor Michael Caine y a Jimmy Page, el guitarra de Led Zeppelin. Y para más inri, parece ser que el batería John Bonham, que murió en aquella mansión. En la piscina. No sé si en la piscina, bueno, la piscina fue el de los Roy, ¿no? Sí, el Brian Jones. Este le dio un jamacuco. No sé exactamente qué murió. Bueno, es que me parece que se bebió, vamos, no sé cuántas botellas de vodka. Y, sí, claro. ¿No? Bueno, es lo que tiene el mundo musical y sus excesos, ¿no? Bueno, el tema que voy a poner es el Big Noise from Vinetka. Es un tema donde él brilla y se explaya el batería, un tal Jack Parnett. A ratos entra en duelo con el contrabajista Charlie Short y lo va animando un silbidillo por ahí, que imagino que sería del amigo Paddy, y cuando entra la banda, aquellos auténticos torbellinos. Uh-huh. Pues nada, sin más, vamos a ello, a pincharlo. Sí. Venga, vamos a clavar la aguja. Venga, a ver, ¿cómo suena eso? Sí, decir, me he dado cuenta ahora al ponerlo, que al final del disco se escucharán unos chasquidos, y es porque el vendedor del disco no se le ocurrió otra cosa de que poner el sellito del precio ahí al final, cuando muchas veces lo ponen ahí al final cuando ya se ha acabado el surco, pero aquí se metió un poco en el surco y bueno, me ha costado mucho quitar la etiquetilla, esa el precio, y no lo he podido quitar del todo, y entonces sonarán pues esos chasquidos que os comento. Bueno, venga, vamos a ello. Bueno, pon este disco que no tiene precio. Thank you. noise to and from when that car, and he blew right out again. Estaba el disco que un desaprensivo le dio por poner ahí el precio donde no debía. Esperemos que, yo que sé, esta gente tome nota de tu blogspot, siga tus consejos. Hay que tener mucho cuidado y que mucha gente, muchos vendedores, pues vamos, no saben lo que venden. ¿Te ha llegado alguno roto? Sí, sí, efectivamente hay vendedores que deberían dedicarse a vender zampitas más que discos de pizarra porque bueno, a ellos les da igual, pero a los frikis y amantes de esta cosa que son los discos, pues nos fastidia bastante de que te llegue un disco roto por un mal embalaje, porque es por eso, pues, por un mal embalaje, por un accidente y eso, pues oye, todos tenemos accidentes, a mí también me ha ocurrido y desgraciadamente pues son cosas delicadas y claro, el disco de pizarra se rompe y no tiene solución. Uh-huh. Y bueno, sí, sí, cuando te toca alguno de estos, pues eso te fastidia muchísimo. Y a jurar. Y a perjurar, bueno. No sabes cuánto. Ay, tendríais que haber visto cómo ha llegado Alfonso ahí abrazado con los discos. Ah. Y vamos, los has embalado con todo el papel de burbuja que has encontrado. Con todo el papel de burbuja que había en casa, por eso. Por eso. No, estaba muy accidentada la pista. Está muy resbaladiza. Sí, desde luego elegimos unos días para venir. ¿Recuerdas, bueno, ¿recuerdas el último programa? Que fue el 8M y que justo después, con el rollo este de la pandemia, sí, no pudimos volver a bajar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, han pasado unos cuantos meses y la próxima visita que pase mucho menos tiempo. Sí, sí, sí. Nos pondremos a ello. Que sea más regular la cosa y, bueno, haya pandemia o no haya pandemia, pero, oye, se puede hacer. Además, estoy investigando y incluso en futuro igual grabo desde casa y ya está. Hay que recordar que también con las limitaciones de horarios y demás tenemos que grabar este programa un ratico antes. Uh-huh. O sea, esto no es alrededor de la medianoche. Uh-huh. Cuando lo estamos aquí. Efectivamente. Grabando, pero bueno. Bueno, afortunadamente, bueno, porque la noche también para el camino para acá sería pues más fastidioso incluso, ¿no? Mira, pero bueno. lo que faltaba, ¿no? Pero bueno, aventurilla. Venga, a ver, ¿qué más? Pues seguimos en Europa, nos vamos a Francia y bueno, este es un tipo del que no tengo demasiados datos ni tampoco encontrado, porque entre otras cosas sí encuentran muchísimo, sobre todo de artistas ingleses y sobre todo americanos, vamos. De eso, vamos, pues en internet lo que quieras y más, vamos. Es cuestión de ponerte. Pues bueno, y he elegido a este artista y a esta canción pues por lo siguiente. Hace Jean Manouche, Swing Manouche, ¿vale? Y ¿he dicho el nombre? No. Emil Carrala. ¿Vale? Y es acordeonista, que no es un instrumento habitual en el jazz, a pesar de que, bueno, antes con Brita Bor uno de los solos era de un acordeón. Uh-huh. Debe ser un, pues eso, del poco acordeón que había en el jazz. Y bueno, se hacía acompañar de un cuarteto, Charles Louis al piano, Segismund al contrabajo, André Jordan a la batería, y ese era el cuarteto de swing, y él al acordeón. Vale, y el tema que he elegido es este Dipsy Doodle, que en la versión tocada por Chick Webb con Ella Fitzgerald a la voz, es un tema que se ha hecho una rutina, a ver cómo lo explico bien, que la bailan los swingueros, los que bailan Lindy Hop, pues de vez en cuando se hace una rutina que, bueno, se marcan una serie de pasos determinados, no se baila en pareja, se baila solo, y bueno, se puede bailar por todo el que la sepa, pues se une al baile, y eso va encadenando una serie de pasos concretos, y bueno, eso es una rutina, y esta rutina se llama el Tranquidu, y bueno, se eligió, como te decía, el Dipsy Doodle de tocado por Chick Webb y cantado por Ella Fitzgerald, y bueno, ahí está el tema. Para el sello Pathé, y creo, que tampoco estoy muy seguro, que fue en 1940 cuando se editó. Vamos a ello, pues. Venga, vamos a bailotear un poco. Ahí teníamos un acordeón Lindy Hop. No estamos acostumbrados a escuchar acordeones. Y esto estaba editado en el sello Foie Gras. Pathé Records. Le estaba diciendo por aquí a Alfonso que también tengo una buena colección por ahí de revistas muy, muy viejunas de estas de la Downbeat, que ya te enseñaré algún día. Eso espero. Sí, sí. Y aparte de los artículos morrocotudos que hay, pues también hay muchos anuncios de estos viejunos, de no solamente de discos, también de instrumentos. Uh-huh. Y era muy habitual anuncios de acordeones. O sea, que debía de ser bastante popular, aunque luego no sé, no hay muchas grabaciones, creo yo, ¿verdad? De esto de acordeón jazz. pero bueno. Sí, sí, hay, sí, sí, por supuesto hay, pero vamos, que no es un instrumento, pues yo creo que es más habitual en Europa que en Estados Unidos. Uh-huh. Y, pero bueno, sería cuestión de investigarlo. Realmente no he profundizado además en el tema, yo no me lo he encontrado mucho. Vamos. Bueno, ya haremos un especial polka jazz. Venga, a ver qué hay por ahí. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Venga, y a continuación nos has seleccionado... Vale, pues a continuación, ya, bueno, ya pasamos de década, nos vamos a los años 30. Y nos vamos con Dickie Wells y su orquesta. Uh-huh. Seguimos en Francia, a pesar de que este hombre es de Estados Unidos, concretamente de Centerville, de Tennessee. Nació en 1907 y, bueno, su carrera sobre todo la hizo en New York como muchísimos, como casi todos los que llegaron a cierta fama, a cierto prestigio, y bueno, entre todos tocó con Fletcher Henderson. Tocaba, bueno, el trombón, ¿no? Era trombonista, sí. Era a la vez que fiestero. Otro. Que muy fiestero. Y a la vez muy talentoso, muy creativo y muy expresivo. De hecho, estuvo en la banda de Count Basie del 38 al 45. Que Cambasi no llevaba cualquiera, evidentemente. Y bueno, y seguimos en Francia porque él con un cuarteto se fue para allá y coincidió nada más y nada menos que con el señor Django Reinhardt, la leyenda del jazz manouche, el guitarra de los dos dedos mágicos. Uh-huh. Y bueno, pues entonces pues hicieron quinteto y grabaron una serie de temas, pues eso, por ahí por final de los años 30, y este concretamente es el Between the Devil and the Deep Blue Sea, entre el infierno y el más profundo azul océano, grabado para el sello His Master Voice, y bueno, vamos a ello, vamos a darle a la manivela. Venga. Thank you. Venga, pues ahí hemos escuchado a Dickie Wells, que de gramática parda sabía un rato y también era un jefe del trombón. Pues sí, sí, además la más de bien acompañado. Menudo combo. Bueno, ya vamos por la tercera aguja, ¿verdad? Tercera, no, van unas pocas ya. Cinco por ahí. Madre mía. Sí, la estoy cambiando a cada cara. Sí, últimamente estoy mucho más cuidadoso con los discos. Porque realmente cada vez que pinchas un disco estás fastidiándolo un poquitín. De hecho, cuando compras cajas de agujas te indican que las uses una vez solamente. Y bueno, esas son cosas que las vas aprendiendo también con el tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo que al principio, pues nada, una aguja la ponía, yo qué sé, para cuántas caras. Y a pesar de que te decían nada, usar una aguja solo para una cara, si todavía suena. Claro. Pero claro, lo que estás dando cuenta es que estabas fastidiando el disco, estabas fastidiando el surco. Y de hecho, ahora, no hace mucho, me compré un tocadiscos moderno de que también reproduce al 78. Y bueno, si me pongo en casa a discos, me los pongo con el tocadiscos. Hay cápsulas especiales para poner los discos de pizarra. Y así lo hago ahora. Entonces el gramófono pues lo saco para ocasiones especiales como hoy, para hacer alguna pinchadilla. Y con el tema agujas, pues eso, estoy siendo bastante purista en ese tema. Después hay agujas que te dicen que puedes reproducir hasta 10 discos por el material. Pues deben de ser más duras y esto, pero bueno, incluso así no lo aguanto a 10 caras, igual hago la mitad. Vale, y bueno, pues eso, hay que conservarlo, pues todo lo que se pueda. Además te quería preguntar, porque yo en casa no, pero sí que recuerdo equipos de música que también tenían, aparte de 33 y 45, la opción de 78 revoluciones. Y eso son los antiguos tocadiscos que convivían pues en la época, en la década de los 50, era el final ya de los discos de pizarra, porque empezó el vinilo, ya sacaron los tocadiscos eléctricos, recordemos que los gramófonos son aparatos mecánicos, ¿vale? Y entonces tenían para reproducir a 33, a 45 y a 78, incluso tenían dos agujas, dos agujas diferentes, porque claro, el surco del disco de pizarra más ancho, más ancho y más profundo. Y entonces, claro, una aguja de pues, el microsurco del disco de vinilo, pues no encaja bien. Incluso puede ser un poco perjudicial también para el disco. Tanto ponerle una aguja al disco de vinilo de 78 como, y viceversa. Ah, pues mira, algo más hemos aprendido. ¿Y has notado en alguno de tus discos cómo se ha ido degradando debido al uso o mal uso? Pues no sabría decirte porque, claro, tampoco te los cargas a la primera, evidentemente, ¿no? De hecho, estos son discos de que tienen, pues, 80 años y puedes ver de que todavía salen bastantes en muy buenas condiciones. Claro, yo también al principio cuando pillaba discos, pues yo quería pillar discos, ¿no? Y no gastarme mucha pasta. Después con el tiempo me di cuenta de que merece la pena. Gastarte un poco más y tener un disco que todavía suene bien, que no tenga mucho ruido de fondo, que no tenga, o sea, que todavía tenga el brillo, o sea, quieres tener algo que sea en condiciones. Sí, sí. Pero eso son cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Sí, a mí me sucede lo mismo también con los vinilos, ¿eh? Que cuando era chaval y yo, pues, aunque estuviera ahí rayado y tal, dices, claro, es igual. Pero luego dices, claro, joder. Claro, pero claro, eso son, pues no lo sabes y oye, pues a bien que se vaya aprendiendo con el tiempo, oye. Pues nada. Nos vamos haciendo sabios con el tiempo. Bueno, pues ya vamos por la quinta aguja. ¿Y qué vamos a poner? Pues volvemos a Inglaterra y nos vamos con el señor Nat Gonella, que es un trompetista. No es de los más, digamos, músicos reconocidos del jazz y todo eso, pero a mí lo que pasa es que me gusta mucho. Me gusta mucho y bueno, y el no ser una persona tan reconocida y esto, pues no está muy valorado los discos, lo cual me llena a mí de orgullo y satisfacción porque hay muchísimos de él y a muy buen precio. Uh-huh. Y tengo unos cuantos, de... ¿Y cómo has dicho que se llama? Nat Gonella. Es que me parece que tengo un disco de ese fulano. Es posible, ya te digo, de que hay muchísimos. Pero en vinilo, ¿eh? En vinilo, bueno, en pizarra, ya te digo, de que se encuentra bastante y a muy buen precio, y ya te digo, de que para mí, perfecto. Ahora que nos está escuchando la gente, igual... Bueno, hoy, bueno, ya cada uno que quiera lo que, ¿no?, y que ponga lo que le guste. Bueno, a ti te parece bien, ¿no?, que haya afición y que la gente esto, vamos, se vaya animando. Además, así habrá más movimiento... Sí, por supuesto, claro que sí. Además, es que en las ferias de discos no se suele ver muchos discos de pizarra. No, de pizarra sobre todo es internet, y entonces con el tiempo ya vas teniendo tus vendedores favoritos a base de haber buscado muchísimo. Y sobre todo tus vendedores favoritos, porque el producto que te dan es de calidad, o sea... Básicamente lo que comentaba antes, de que antes pues intentabas comprar ahí de un poco de cualquier manera el título que habías visto en YouTube que te molaba la canción y eso, pero después ya tienes tu selección de vendedores top, de que te van a dar un producto de calidad y a un precio justo, vamos. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, ahí estamos. Me has dicho que, claro, la mayor parte de aficionados pues están ahí en Estados Unidos, en el Reino Unido. Aquí en España, bueno, sois poquitos, pero sois unos cuantos, ¿no? Sí, también hay, por supuesto. También hay unos cuantos de que tiene unas colecciones de discos y de gramófonos. Pues también hay quien tiene sus blogs, su página web y todo eso. Y muy interesante, muy interesante. ¿Aquí en Zaragoza conocer muchos coleccionistas? No. Aquí en Zaragoza conozco a mi compañero Fernando Pinchapiedra, que tiene una colección espectacular, pero un poco más abierta. Yo me centro más en el jazz y eso, que es lo que me gusta. ¿Por eso vienes aquí? Sí, evidentemente. Evidentemente. Y muy contento que vengo para acá, claro. Venga, pues a ver qué rodaja de jazz pizarruno. Bueno, pues nada, seguimos ahí muy swingueros y, como te decía, con Nat Gonella, que bueno, que pasó de peletero a trompetista, entre otros con Billy Cotton, y en 1935 monta su banda, los Georgians, que creo que le puso el nombre por la canción esta de... ¿Cómo se llama? Georgia in My Mind, ¿puede ser? Sí. Creo que viene de ahí el nombre. De Joaquín Carmichael. Es el himno oficial del estado de Georgia. Ah, pues ahí viene lo de su Georgian, a pesar de ser británico. Y bueno, pues esa formación la montó en el 35. Tuvo cierto éxito ahí en Inglaterra, lo que pasa que después llegó la guerra, incluso él se fue a la guerra. Y a la vuelta a la guerra, pues Inglaterra estaba como estaba y el mundo musical pues no estaba muy allá. Y bueno, fue un poco más en declive, intentó con el bebop, que es lo que empezaba ya en esa época, no se hizo mucho y tiró más por espectáculo de variedades y, bueno, haciendo lo que hacía un poco antes. Y como te decía, a mí me gusta mucho, porque es muy marchoso, las versiones que hace me gusta mucho, también cantaba y para mí que lo hacía bastante bien. Y la canción que pongo, la que traigo, es la de Me, Myself and I, que bueno, sobre todo es conocido por la versión que hizo Billie Holiday. Uh-huh. Y esta no está nada mal, ¿eh? Así que... No, yo no digo nada de momento. A ver cómo suena. A poner y a ver qué parece. Bien seguro. Thank you. ourselves, and I only love Weedy. We all think you're wonderful, Weedy. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. Oh, baby, it can't be denied, dear. You pour the sun to us, we'd be satisfied, dear. If you belong to one of us, so if you pass me by, sweethearts will break it true. Cause me, myself, and I are only in love with you, baby. Pues bien, nos ha parecido muy bien. Bueno, se me ha olvidado decir que estamos en el año 1938 y este fue editado por el sello Odeón. Uh-huh. EMI Odeón. ¿O eran dos sellos diferentes? Tengo un lío con los sellos. Sí, sí, sí. Esto es una cosa que estoy poco a poco intentando desentrañar porque, claro, por ejemplo, Game Master Voice en Estados Unidos era Víctor... Uh-huh. En Europa era His Master Boy, en España La Voz de Su Amo. Sí, sí. Entonces hay follón, sí. Además sí, es que hay un poco follón porque, por eso, en cada continente, en cada país, pues el sello pertenecían a lo mismo, pero era, no sé si era por el distribuidor o... Uh-huh. O cómo era exactamente, pero estoy en ello, estoy intentando desentrañar el tema ese de los sellos y, uh-huh. Y bueno, oye, a ver si termino ya de descubrir y dejar de hacerme un lío. No, hay que investigar. Además es que sí que es un follón tremendo. Sí. Además también muchas compañías compraban o otras, se absorbían. Bueno. Claro, porque claro, discos de pizarra desde final del siglo XIX hasta... pues eso, van evolucionando, date cuenta que son 40 o 50 años de que pasan uh-huh. cosas y entonces lo que tú dices, van absorbiendo, salen sellos nuevos, unos editan en Europa, otros editan en Estados Unidos y sí, sí, que esa es la cosa uh-huh. enrevesada. Sí, sí, sí. Y además continuamente irás descubriendo sellos nuevos, ¿no? De compañías pequeñitas. Sí, sí, también, efectivamente, sí, sí, uh-huh. sí. Oye, pues... sí, sí. Pues nada, tú investiga y ya nos irás contando. Pues claro que sí. Bien, que... Continuamos entonces. Sí, sí. Pues nada, bajamos un año más, nos vamos a 1937 y ¿qué pasa cuando se junta Lady Ella, o también llamada la Reina del Jazz, con los Cuatro Reyes de la Armonía? Es que surge la magia. O sea, Ella Fitzgerald and the Mill Brothers ya sonaron en la anterior visita y hoy vuelven a sonar, porque claro, ¿qué puede pasar? Pues una auténtica maravilla. Y bueno, ahí están Ella Fitzgerald and the Mill Brothers, aquí interpretando el tema Big Boy Blues para el sello Brunswick en 1937. Y recordar a los oyentes de que, aunque les parezca, aquí el único instrumento, aparte de las voces, es una guitarra. Una uh-huh. guitarra de que él tocaba uno de los hermanos, de los Mill Brothers. ¿El padre? Pues no sabría. Originalmente decirte. Era el padre. Luego no sé si se murió. No. Se murió uno de los hermanos y lo sustituyó el padre. Es verdad. Sí, eso es. Y entonces no sabría decirte quién toca la guitarra. Y bueno, ahí está pues las armonías, o sea, la sección de metales que sale de las gargantas de los Mil Brothers, esas armonías vocales, y bueno, Ella Fitzgerald, y bueno, vamos a ponerlo y disfrútenlo porque es una auténtica maravilla. Muy bien. Pues venga, dale vueltas a la manivela y música. Big boy blue, come blow your horn. Big boy blue, it's almost dawn, and the band will soon be gone. Come on blue, blow your horn. Big boy blue, it's getting late. Big boy blue, my feet can't wait. So before you abdicate, come on blue, blow your horn. When you blow hot, so hot, how am I gonna keep my seat? Even with my two left feet, I'm a giving, I mean give out. Big boy blue, you know it's so. Big boy blue, before you go, send me fast and send me slow. Come on blue, blow your so when you blow hot, so hot, how am I gonna keep my seat? Even with my two left feet, I must give in, I mean give out. Oh, big boy blue, you know so. Big boy blue, before you go, swing me high and swing me low. Come on blue, blow your horn. Big boy blue, come blow your horn. Come on blue, blow your horn. Ahí estaban los Mills Brothers con la grandísima Ella Fitzgerald. Y uy, mientras cambia de disco y de aguja Alfonso, os voy a recordar que ya estaremos a mitad de programa, que estáis escuchando el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo, que ponemos normalmente música viejuna y a veces en su formato más original posible, en este caso discos de pizarra. Con su gramófono ha venido Alfonso y pues estamos aquí haciendo una pequeña selección musical que espero que sea de vuestro agrado. Estábamos por aquí además comentando, Alfonso, ¿verdad?, que los Mills Brothers son maravillosos, pero que hay dos épocas bastante diferentes, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo la década de los años 30 de los Mills Brothers es pues eso, todo lo, prácticamente todo lo que hacían era espectacular. A mí me encanta, pues es que a mí personalmente me gustan mucho las armonías vocales y los Mills Brothers eran los amos, vamos, de este tema. Y yo creo que esto, bueno, esto es, no sé, elucubraciones personales. Y que bueno, ya en la época de los 40 se comercializa mucho la música, estamos en Estados Unidos, era gente de color, no creo que pudiesen hacer lo que quisieran, sino un poco lo que les mandasen, si querían pues llevar, pues eso, ganarse bien la vida, y entonces ya se comercializaron mucho y para uh-huh. mí decayó bastante la calidad de los temas. Se hicieron un poco melosos, ¿no? Alguna uh-huh. cosa también salía por ahí buena y tal, pero en general un poco, pues eso, muy ya romanticismo chungo. Muy meloso. Que bueno, que no me mola. Bueno, pues aquí prometo un futuro especial, eso sí, centrado en la primera época. Muy bien, pues nada, adelante con ello, claro que sí. Hay unos cuantos, yo creo que todavía podría sorprenderte con alguna de esa gente de los Mil Brothers. Pues si te gustan las armonías vocales, hice un programa por ahí dedicado a las Boswell Sisters, que también te gusta mucho. Ah, sí. ¿No tendrás alguno de ellas? No. No es fácil. Tengo por ahí alguno que, bueno, en algún momento a ver si cae. A ver si vienen mejores tiempos económicos. Pero sí, tengo por ahí alguno seleccionado, y si no lo han vendido, pues mira, oye. Porque hay que ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar. Bueno, son discos caros, vaya. Bueno, si buscas y rebuscas, puedes encontrar unos precios bastante asequibles. Uh-huh. Hay que rebuscar mucho. ¿Quién busca? Hay que rebuscar mucho y, bueno, y sobre todo tienes que... Lo principal es guardar, porque normalmente... los buenos precios los encuentras fuera, en el extranjero, bien en Estados Unidos o bien en Inglaterra. ¿Y qué pasa? Que lo que te encarece mucho son los gastos de envío. Entonces, digamos, para que te salga una media bien, pues te tienes que pedir igual 10 discos, ¿no? Porque claro, los gastos de envío se van incrementando, pero después tienen, digamos, un tope. A partir de ahí ya no, si pides 10, 12 discos, pues digamos que a la media te puede salir a un precio bastante bastante bien. Lo que pasa es que eso tienes que ir pues guardando en la huchita. Sí, venga, sí. Ya tengo para esto y consigues un precio pues bastante bastante aceptable, vamos, o sea, bien. Me suena eso. Bien, pues ahora íbamos a escuchar a... Bueno, pues estábamos en el 37, pues ahora nos vamos al 35... Y nos vamos con un señor que me gusta muchísimo también, de expresión afable, simpática, sonrisa pícara y que no abandona su bombín ni para irse a dormir. A los 6 años ya tocaba el piano. Su padre era un ministro baptista que quería que siguiese sus pasos, pero él se fue a la vida de los subterfugios y la vida libertina del jazz. Otro más. Y bueno, contento estaría el padre. Era muy aficionado a las fiestas en casa de amigos en el barrio de Harlem, de New York. Rebellion. O sea, seguimos en Estados Unidos. Y bueno, y murió muy joven, pero digamos, dejando un gran legado. Murió en el 43 a los 39 años. Creía que ibas a decir dejando un buen hígado. Un hígado también, vamos. Vamos. Menudo pato iba a salir de ahí. Y bueno, hablamos de Fats Waller. Y bueno, se puede decir que ha sido uno de los más grandes pianistas de jazz de la historia. Uh-huh. Ha influenciado a gente como se ha reconocido por ellos, por supuesto. O eso dicen las enciclopedias. A Teddy Wilson, Art Tatum, Therese Monk, Dave Bratchett. Y creo que dio clases a Count Basie, incluso, ¿sí? Uh-huh. Y a mí me encanta, tiene es todo un talento, pero a mí me gusta muchísimo cómo maneja los medios tiempos y los tiempos lentos, que como decía antes, bueno, si los Mil Brothers en los 40 ya empezaron a poner un poco meloso, pues lo más es una forma de que no es para nada... pasteloso, sino, es también cuestión de gustos, pero a mí me encanta cómo lo lleva. Uh-huh. Así que eso, vámonos. Bueno, esta es una edición española, además, porque pone la voz de su amo en el disco. ¿Cuál es argentino? Había muchos discos argentinos. Bueno, podría ser, pero bueno, y por cosas del destino ha llegado aquí a España. Es curioso porque en España se traducían los títulos de las canciones y aquí el único que viene traducido es el sello, la voz de su amo. Pero aquí vienen los temas vienen en inglés. Otras veces viene hecha la traducción y tal, y entre paréntesis en pequeñito, pues se viene el tema original, el nombre en inglés. Pues eso, nos vamos con Fats Waller and His Rhythm, el tema George Rocking Chair, para la voz de su amo en el año 35. Muy bien. Georgia rocking chair. Bluebirds all come flocking in just to see me rocking in my Georgia rocking chair. And as I open up the latch on the door, there's somebody there to bash my troubles once more. And the folks all know me, it's only like it was before. Little I require in my ideas are higher in my Georgia rocking chair. My belief gets stronger in as I linger longer in my Georgia rocking chair. Someday, Mother Georgia, I'll be heading for you. Let the world go crumbling, I feel proud and humbling, my Georgia rocking chair. Bien, pues ahí estaba Fats Waller, el hombre del puro. El hombre del puro y el bombín. Yo creo que era, a veces también cantaba con el puro en la boca. Probablemente, tendría esa habilidad. Sí, sí, estoy convencido de ello. El hombre de la faria. Pues aquí también prometemos un futuro especial que hacía mucho que no sonaba por aquí. El grandísimo Fats Waller. Sí, sí, grandísimo, grandísimo donde los haya. Me encanta, me encanta. ¿Y el siguiente artista también te encantará? Bueno, pues ahora nos vamos con el gran guitarrista Eddie Lang y el violinista Joe Benuti. Que bueno, y ya nos vamos a los primerísimos años de la década de los años 60, concretamente al año 31, ¿vale? Y bueno, Eddie Lang fue un gran guitarrista de jazz, lo que pasa es que tuvo una muerte muy prematura, nos dejó a los 30 años. Demostró una gran versatilidad y llevó su instrumento en aquella época donde yo creo que nadie lo había llevado antes, incluso demostró las grandes posibilidades de que se podía llevar el instrumento a, no solo al jazz, sino al pop, al rhythm and blues, al blues y a la música clásica. Bueno, era un máquina. Se acompañaba con Joe Benuti, que era un pianista con una técnica asombrosa, se le llamó el jazz Paganini, porque realmente era un auténtico virtuoso, venía pues de estudiar música clásica, y creo que está considerado como uno de los pianistas del siglo XX. Uh-huh. Bueno, como decía, la muerte de Dylan fue muy prematura. Su compañero, porque se criaron juntos, ¿vale? Sí, salían en muchos discos juntos. Yo vi Nuti y Dylan no, parecían un equipo. Es que, o sea, debían de ser de chavales, deberían de estar, o sea, ya funcionaban juntos. Y no llevó nada bien la muerte de su compañero, no conseguía hacerse con otros guitarristas, y bueno, ya después practicó otro tipo de formaciones y estilos, y bueno, ellos vivían en Filadelfia y comenzaron tocando un poco folk italiano, pero pronto descubrieron el jazz, escuchando a los pioneros, a Louis Armstrong y gente que iremos viendo. Es curioso, ¿no? El Grappelli también sería italiano. ¿El? Okay. El Grappelli, otro violinista. Sí, bueno, o italianos o descendientes de italianos. Uh-huh. Ya sabemos la inmigración que hubo en Estados Unidos de esa parte de Europa. Bueno, su primera grabación, se hicieron un viaje a Nueva York en 1926 y grabaron el Black and Blue Button. Y ahí es donde empezó a verse el potencial del combo Lang-Benuti. Se volvieron y después al poco tiempo pues ya se volvieron a New York y estuvieron trabajando con más gente, pues montando diferentes combos, diferentes formatos. Y bueno, y en esa canción cuentan nada más y nada menos con Benny Goodman. Y bueno, ahí están Eddie Lang, Joe Benuti tocando el Belly Street Blues, uh-huh, para el sello Decca en 1931. Muy bien. Pues y con el invitado especial Benny Goodman. Vamos a ello. Casi nada. Texas, raised in Tennessee. Oh, I was born in Texas, raised in Tennessee. And I ain't gonna let no one woman make a fat mouth out of me. I said a fat mouth out of me. Pues ahí estaba Eddie Lang y Joe Benotti cortando el jamón. Cortando jamón y, bueno, iban acompañados con un cantante, pero claro, no he conseguido adivinar quién es. En la galleta del disco te pone With Vocal Chorus, que te pones muchas veces, pero no te dice quién es el nombre. Muchas veces sí viene, pero aquí pues hoy no viene, oye. Y no sabemos quién es. Ya lo investigaremos. Hay que investigar. Al que le guste investigar, este mundo es apasionante. Eso. Pues mira, si alguien lo sabe, que por favor no lo diga. Ah, pues mira, ya vamos a aprovechar para decir que este programa, este último año nos hemos currado lo de ir subiendo podcast, y que sepáis que hay una opción que es enviar vuestros comentarios. Nos podéis hacer llegar vuestras impresiones, sugerencias, peticiones y demás. Sí, por favor. Y así también nos hacemos una idea de lo que queréis escuchar por aquí. Claro que sí. Así que animaos. Lo que parece bien, lo que parece mal, lo que hemos acertado, lo que hemos fallado, que nos corrijan también, por favor. Claro, así aprendemos todos. Eso es. Bueno, pues seguimos adelante entonces. Pues seguimos en el año 31... Y bueno, este es uno de los grandes artistas de todos los tiempos, de la historia reciente de la música. Te voy a dar unas pistas biográficas de su más tierna infancia y tú ya me dirás a ver si adivinas o en qué momento adivinas quién es. Qué bien. A ver. Pues mira, ¿es señor o señora? Es señor. Usa bigote, usa sombrero, bueno, hasta bigote. Mira, te voy a decir que nació en un barrio muy chungo de New Orleans, ¿vale? De hecho, al barrio se le llama The Battlefield, el campo de batalla. O sea, imagínate cómo tenía que ser, cómo tenía que ser el barrio. Y siendo un crío, deja los estudios y se pone a currar y para poder pillarse su primera corneta. A los 11 años entra en el Color Wife Home for Boys en 1912, pues eso. Un chavalín que bueno, que eso debería ser un reformatorio, imagino. O algo así. Sí, porque lo pillaron con una pistola o algo así. No lo sé con qué lo pillaron o qué fechoría haría. Además, creo que era unas navidades o algún festejo de estos. Sí, era justo antes del fin de año de 1912. Creo que ya sabes quién es, ¿no? Sí. Y bueno, da la casualidad de que en ese reformatorio un tal Peter Davis lo toma bajo su tutela y le enseña a tocar la corneta como Dios manda. Incluso llega a ser el líder de la banda de ahí del reformatorio. En el 14 sale y ya, pues eso, o sea, es un chavalín, o sea, que tiene 13 años, creo, 13, 14 tendría, y se hace músico profesional, y con esa edad ya es de los músicos más solicitados en la ciudad. Era habitual verlo en las travesías por el Mississippi. Imagino que estaría tocando una banda ahí, pues, para los turistas o para los que se daban el paseo. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Luisito. del señor Louis Armstrong. Efectivamente, el gran Louis Armstrong. Y bueno, en 1922 King, el señor King Oliver, otro de los pioneros, lo llama desde Chicago para formar parte de la King Creole. Allí conoce a la misma banda, toca a Lillian Harding, el piano, con quien se casa y deciden irse a New York. No termina de irle demasiado bien en la ciudad y se vuelven a Chicago en 1925, pero ya ahí decide montar sus propias formaciones, al principio con His Five, más adelante pues hace más grande la formación con His Hot Seven. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya es todo historia. Éxito, giras, colaboraciones con todo Dios, y se forja la leyenda, pues, como hemos dicho, del gran Louis Armstrong. Y eso es de los pioneros del jazz, junto a King Oliver o Jerry Lee Morton. Efectivamente. Bueno, hoy hemos traído el tema Little Joe, en el que ya toca la corneta, por supuesto, y también canta, y estamos con el sello, la edición del sello Parlophone de 1931. Uh-huh. Vámonos con Little Joe. Venga, vamos con Joselito. More than money, like a rose to me. Little Saddlemouth Joe, oh, little Joseph. Though your eyes are black as coal, your little soul is white as snow to me. Oh, Joseph, your kinky-headed baby, I'll always love you till the judgment day, baby. Now, baby, even though the white folks may think nothing of you, they always drive you away. Little gate mouth Joe, oh, little river mouth Joe. Son, you're my little pride and joy, your papa's little colored sunny boy. Estaba Little Joe. El gran Louis Armstrong. Satchmo. Bueno. Pues eso, ya ahí rozando la década de los años 20, bueno, ahí se nota ya lo que es el jazz primigenio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Pues eso, hay un poco transición y tal, pero bueno, ahí ya se va viendo lo que se va a ir curtiendo posteriormente. Y muy bien, maravilloso, el Louis Armstrong ahí. Y bueno, ahí también decir, oye, hasta de los más bajos, bajísimos fondos, lo que puede llegar a salir, o sea, una maravilla. El talento no entiende de barrios. No entiende de barrios ni de dinero. Pues mira, casualidad de este disco, de que le dan la vuelta y aparece el señor Frankie Trambauer, que es otro pues de los pioneros, ¿vale? Y bueno, él tocaba su principal instrumento, era el Sea Melody Saxophone, que es muy poco habitual, sobre todo hoy en día, que va entre el saxo alto y el tenor, tanto en tamaño de instrumento como de timbre, aunque suene un poco... Sí, pero bueno. Es que el tenor costó un poco en introducirse. Al principio sí se... su gran habilidad era con este tipo de saxo. Vale, su primera grabación histórica fue Singing the Blues junto a Big Spider Beck, Miff Mole y Eddie Lang, citado anteriormente, el gran guitarrista. Y su primer hit fue el Georgia in My Mind, que bueno, también hemos mencionado antes, y fue el saxofonista más influyente de los años 20, dicho, pues entre otros, por Lester Young, ¿vale? A la voz de este tema está Smith Bailey, y el tema es What's the Use, ¿qué más da? Y bueno, ahí está Frankie Trambauer, What's the Use, para el sello Parlophone, en el apartado New Reading Style Series. Maya. Dale, dale. Thank you. Pues ahí estaba el Frankie Trumbauer y me ha parecido oír campanitas. Campanitas. ¿Sería un vibráfono? Yo creo que sí. Me has dicho que el año era 1930, ¿verdad? 1930, efectivamente. Que es cuando se introdujo el vibráfono, por lo menos en el mundo del jazz. Fue el Lionel Hampton con una grabación con Louis Armstrong en ese año 1930. Digo, pues, pues esto estaría ahí a la par. Pues igual era el mismo vibrafonista. ¿Has mirado la galleta a ver qué ponía? Pues no, pero viene muy escueto, ya. Sí. Porque el trombonista antes has nombrado a Miff Mole. Igual también estaba ahí. Sí, pero en este tema no lo sé. He nombrado a Miff Mole en su primer éxito, o sea, en su primera grabación, Singing the Blues. Sí, bueno, era... Que bueno, eran los que estaban, claro, en el apogeo en aquella época, o sea, se iban un poco conociéndose todos y juntándose, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahí también se ve el estilo ahí, un poco un toque vaudeville, un poco un toque ragtime, pues eso, estamos ahí ya en plena transición, ¿no? Y bueno, el toque también incluso swinguero, vamos, ya algún toquecito ahí cuando entra la sección de metales, bueno. Y eso era el jazz en los años 30. Pues continuamos entonces. Sí, señor. Muy bien, pues pasamos al siguiente. Y bueno, se ha quedado para el final y ha sido casualidad. Bueno, ya estamos en la década de los años 20 y digo que ha sido casualidad porque creo que no tengo, por lo menos de disco de jazz, no creo que tenga ninguno anterior a esta fecha, 1928. Y bueno, pues se ha quedado para el final a uno de los más grandes, sino el más grande, al duque, al señor Edward Kennedy Ellington. Es el magnífico pianista, arreglista, compositor y director de orquesta. El talento, la emoción, el duende, la maestría, el inspirador. Y así hasta el infinito. No se nota que es mi favorito, ¿no? No, pero vamos, puedes seguir lanzando epítetos que no te voy a cortar. También es uno de mis favoritos. Bueno, el dueño y señor del Cotton Club de New York, que bueno, a pesar de nacer en Washington en 1899, pues desde muy joven se fue a Nueva York y nos llevó en su A-Train hasta el barrio de Harlem una y mil veces, vamos. Y bueno, igual fue el único que pudo, en esto de las batallas de bandas que se celebraban en el Savoy, se cuenta que fue igual el único que pudo con el señor Chick Webb. Vale, pero bueno, hay opiniones y opiniones y bueno, hay que dar el dato. Entonces, pues eso, estamos en 1998, señor Duke Ellington ya con su orquesta. El tema Diga Diga Du acompaña la voz Irving Mills y bueno, para el sello Parlophone. Muy bien, pues vamos a escuchar al señor Irving Mills, que además firma mucho de los temas de Duke Ellington, y que, vamos, yo creo que era más por tejes manejes. Es que este debía ser un mafioso de la leche. Ya. bueno, investigaremos. A ver qué tal cantaba. Thank you. Zulu man is feeling blue. Hear his heartbeat, little tattoo. Diggy, diggy, doo, diggy, doo, doo. Diggy, diggy, doo, diggy, doo. You love me, and I love you. And when you love, it's natural too. Diggy, diggy, doo, diggy, doo, doo. Diggy, diggy, doo, diggy, doo. I'm so very diggy, diggy, doo by nature. And if you don't say diggy, diggy to your mature, you're gonna lose a pop of soul. Let those funny people smile. How can I be a virgin now with diggy, diggy, doo, diggy, doo, doo. Diggy, diggy, doo, diggy, doo. Pues ahí estaba el señor Duke Ellington y cantando Irving Mills, que no era de los hermanos, ¿no? Mills. No, este no. Era blanco, ¿no? Sí. Y por eso tenía sus trapicheos por ahí. Vamos, este se forró con los derechos de autor de canciones que no compuso él, pero bueno. Que sí, ¿no? Era muy espabilado. Bueno, yo no cantaba mal, ¿eh? No, no. Pero bueno. Bueno, pues... Queda para el anecdotario, claro. Eso es. Pues ya nos vamos a tener que ir recogiendo porque ya estaremos apurando el tiempo de este espacio radiofónico. Que os recuerdo, estáis escuchando el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11, un poquito de música jazz para finalizar la semana. En el programa de esta noche hemos contado con la presencia de Alfonso, que nos ha traído su gramófono portátil, uno de sus gramófonos portátiles, que tiene unos cuantos y una buena selección musical. Ya pues eso, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias. Antes de que presentes al último artista, muchas gracias por venir. Nada, siempre placer, eres bienvenido. Un placer, ya lo sabes. Y eso, que no pase tanto tiempo. Sí, no pase sí, tanto sí. Tiempo hasta la próxima visita, que aquí me encuentro, aquí en la Madriguera se está la mar de gusto. Bueno, a ver cuando salgamos. Igual no podemos salir, ¿eh? Ha caído una nevada de estas... Bueno, esperemos que no. Oye, que ya ha sido bastante. Sí, sí, estamos aquí en la Madriguera, que la gente no se lo cree, pero sí, esto es underground total. Total, total. Vamos, literal. Bueno, pues venga, pues vamos a irnos marchando. ¿Qué has elegido para la despedida? Bueno, ya hemos terminado el viaje... Pues eso, retrospectivo ahí en el mundo jazzístico internacional. Y nos vamos a ir pues ya casi en la década de los 50 con un autor que es medio patrio, ¿vale? Porque nació en Cuba, pero al final pues se afincó aquí en España. Bueno, tras muchos viajes por ahí, estancia en diferentes países, pues eso. Este señor era el rey o uno de los reyes del bolero. Uh-huh. Y bueno, aquí ya estaba afincado en España y bueno, deja las maracas a un lado, echa mano del refranero, atentos a la letra y le da el swing con bastante soltura. Bueno, y la banda se ve que no debe ser una banda de swing propiamente dicha, pero bueno, ahí están, se lo curran y está muy gracioso el tema, está muy bien. Y bueno, hablamos de Antonio Machín, no sé si lo he dicho, no, no. Bueno, lo repito. No, pero cuando has dicho maraca supongo que bueno, mucha gente ya... Y este es el señor Don Juan, que creo que fue editado en el sello de On en 1949 y bueno, pues yo ahí lo he traído como despedida y como curiosidad. Que pues eso no está ahí en plan romántico, sino en plan echándole un poco la charla a un señor cuarentón que debería ser o creerse todavía un gigolo. Bueno, atentos a la letra y toma nota. Y cada uno que decida. Bueno, pues chao. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Un placer, como siempre, estar por aquí y dándole ahí a la manivela.